bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito en esta matiné de viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Me parece que mi novia anda con otro. A mí también. Nuestra habitual sección dedicada a descubrir señales de infidelidad en la pareja. Nos escriben muchas personas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿eh? Que dicen, sospecho de mi pareja, ¿cómo debo interpretarlo? O mejor dicho, ¿cuáles son las conductas que pueden darme la pauta de que efectivamente estoy siendo engañada o engañado? Y si usted sospecha, es que algo vio. Sí, vamos a ver, aquí el doctor Gabriel Rolón ha escrito el libro 10 señales de infidelidad. ¿Sí, Rolón lo escribió? Sí, eso lo escribió Gabriel Rolón. No lo sabía. Y dice, cada vez que suena el timbre, sé que alguien me necesita. Ah, no, ese es otro libro. Sí. Dice, ¿tienes la sospecha de que tu pareja te está siendo infiel? Sí, lo acabo de decir. Bueno, pero continúe que dice más. Es una sospecha porque por más vueltas que le das, ¿a quién? No encuentras una pista firme. ¿Qué? ¿Usted agarra a su novia y le empieza a dar vuelta? No, señor. A ver, claro, a ver si encuentra algún pelo de otro. Al asunto. No, pero no siempre los pelos. Yo tengo montones de pelos de otra gente. Sí, y que no quiere decir nada. Y no quiere decir nada, señor. Pero, sin embargo, es curioso que usted encuentre pelos y pelos. Bueno, pero por un pelo no. Ahora no, uno no, muchos pelos. Pero tiene que ser coincidente. Mi novia viene todas las noches, viene del trabajo, llena de pelos de toda la haya, ¿eh? Bueno, pero si son variados, yo creo que es menos. Zainos, alazanes, señor. Tostados, tordillos. Yo creo que es menos sospechoso si tiene pelos variados que muchos. De un mismo pelo. Sí, yo prefiero que tenga muchos amantes y no que tenga uno solo, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, dice, hay que tener cuidado porque el engañado es el último que se entera. Sí, Roberto, vamos, claro. Ya nos dimos cuenta todo. Bueno, entonces, síntomas de infidelidad. Atención, lápiz y papel. Sí, anote, porque es largo. Lápiz. Primero, sientes... ¿Qué tal? Sí. ¿Sientes que tu pareja está mental o emocionalmente ausente en ocasiones? No, está ausente. Lo viene hace en cuerpo, dos semanas. El alma está ausente, no está, viene a las 5 de la mañana. Acá dice, no, eso no. Te mira, te escucha, pero falta una sintonía en la comunicación. Bueno, eso no ocurrió nunca. Y ya no tiene ganas de hacer cosas en familia. Claro, porque usted le habla a su pareja. ¿Qué tal? ¿Usted es una señora o un señor? Un señor. Ah, no, discúlpeme. Un señor muy preocupado porque me parece que mi novia me está engañando. Bueno, pero por ejemplo, porque su novia... Porque a veces está mental, emocional y físicamente ausente. Si usted le cuenta algo a su novia y su novia lo mira... Sí, me mira como... No me mira. No, es como quien mira la raya del... ¿La qué? La línea del horizonte. Ah. Digo, como algo lejano. Lo mira, pero lo atraviesa. Ah, sí. Anda con otro. Es raro, está ausente. No está escuchando. Si yo tenía, en un tiempo tenía una novia que un día me miró así. Sí. Y yo le dije, así que me estás engañando. No, bueno. Y pero... dice, ¿qué te pasa? Y le digo, me mirás. Y yo miro así. No es que me... Y le expliqué eso que me dijo usted. Sí, lo del horizonte. Y se fue. Después le estaba esperando un auto en la puerta. Otra señal. Ese es un parte indicio. Tu pareja se observa más a sí misma. Sí. Presta más atención a su aspecto físico. Se baña. Claro. Se hace los rulos, todo. Claro, ¿y por qué? ¿A dónde vas, Beatriz? No me llamo Beatriz, señor. Se arregla, dice. Y sí. Sí. Hay que arreglar. Tiene gustos nuevos y repentinos. Ah, sí, eso otro sí. Tipo. Sí. No, pero le dice, ahora estoy coleccionando estampillas de Bulgaria. Ay. Así que me voy a la feria de los filatelistas. Chau. Chau, hasta luego. Saludos a todos los filántropos. Filatelistas. Ah, Dice, no, puede ser música, cine, literatura, una afición nueva de la que nunca habías oído hablar, y te dice que siempre le gustó. No le digo. Claro, dice, a mí siempre me gustó la filatelia, dice. Tengo una estampilla de Bulgaria de 200 rublos. Sí, porque vio que además se... Con una locomotora en la tapa. Bueno, señor. Sí, los filatelistas se juntan, sí, y miran con lupa los... lupa, sí, y las pegan a las estampillas en el álbum. Sí, pero no les gusta que se las toque cualquiera. Las... No, no. Pues sí, todo muy meticuloso, con sí, pinza. Sí. Tocan con pinza. Para mí no pinza. Es filatelista el novio. Eligió mal usted. Sí, raro. Filatelista que no es. Es carnicero, ¿no? Es carnicero. El amante. Sí, sí. El novio filatelista. Claro, yo soy filatelista. Claro, usted es filatelista. Y ella puede creer que no se interesa en las estampillas. Le digo, vení que te muestro las estampillas que tengo. Tengo una estampilla francesa fallada. Basta, Roberto. Dice, República Francaise. Está mal escrita. No, es así, la República Francesa. Ah, qué burros que son. Después dice, va a ver que su pareja busca ratos de soledad. Mm. ¿De soledad y que se va o de soledad en la casa? De se soledad cierra. En la casa, qué sé yo. Te dice que salgas a dar una vuelta, para hablar por teléfono con el otro tipo, señor. Que te entretengas. O sale a correr, a pasear el perro, sí, a comprar cosas que se... No tenía perro, pero se compró uno ahora. No quiere que lo acompañes, se incomoda cuando lo... entonces, bueno, pero ya está. Anda con uno por acá cerca, para mí. ¿Por va, qué dice? Va a pasear y el tipo lo espera ahí a la vueltita nomás. Bueno, mire y que... Y ahí nomás entre los suyos tiene lugar la traición. Bueno, no sé si entre los suyos, pero entre perros... Hay mucho para hablar ahí. ¿Cómo es eso? Entre los que... Usted tiene perro, ella tiene perro. Sí. Y empieza a ser un tema el encuentro de los perros. Ah, se encuentra con un tipo que también tiene un perro. Tiene también un perro. ¡Ay! ¿Usted también tiene perro? ¿Por qué no nos acostamos? No es así. Sí, es. Sí, no, dice... ¿Y qué...? ¿Usted quién era? Yo soy la mina. Y, yo vengo con, soy un tipo que vengo con perro, pero no iba a tomar la iniciativa usted. Bueno, entonces yo soy el tipo. Dele, yo soy la mina. No sé si tengo muchas ganas. Bueno, vamos a ver. Está lindo. Linda tarde. Qué lindo perro. Ah, sí, sí. ¿Lo puedo acariciar? Sí, acarícemelo. Ah, pero qué pelo más suave. Sí. He sido yo que lo he cepillado. Ay, no. ¿Y lo cepillas cada cuánto? Cada vez que puedo. A mí me encanta pasar el cepillo. ¿Ah, sí? Yo al mío lo cepillo a pelo y contrapelo. ¿Prefiere que me desvista ahora o lo tengo que seguir oyendo decir giladas media hora más? No es así, no es tan rápido el asunto, hay que ir... Bueno, otro indicio es que lleva su teléfono móvil a todas partes. Y sí, que lo va a dejar. Todo el mundo lleva los teléfonos. Todo el mundo, y no todo el mundo anda con gente. Casi todos, en realidad. Nunca lo deja solo y sin vigilancia. Al tiene móvil. un tipo de claro, tiene un tipo que, sí, que le cuida al lado, el móvil. Lo deja en modo silencioso. Sí. Ah, sí. En vibrador. Le gusta, sí, también. No, digo, para a que mí no me se gusta escuche. El modo silencioso, señor. Ah. Bueno, no es que le guste o no le guste. No me gusta. No, quizás ni no me gusta ni me deja de gustar. Bien. Hay que revisarle a todo. Buenas tardes. No revise. ¿Por qué usted dice...? Yo le voy a revisar el celular, a ver. Vamos a revisar el celular. Mire, fíjese, a ver. A ver qué dice acá. ¿Quiere que lo revise yo? Sí, no. No, lo voy a revisar. A A ver. Fíjese que no venga ella, ¿eh? Porque no. Apúrese, ¿por qué? Por ahí se ofende. Apúrese. Mirá. Manuel Moreira. Ya me imaginé que estaba. Pero no los va a tener goles. Guillermo de Paysandú. Fabián Grimaldi, Tomasi. ¿Todos esos? Sí. Rolón. No, Rolón, porque ella se atiende con Rolón. Sí, puede ser. Pero no le va a poner el nombre, ¿sabe qué? Pone un nombre de una celebridad. Sí. Y es otro tipo. Mirá. Claro, lo tiene, dice Stronati, Rolón. No son. Julio Racero. Anda con Julio Racero. No parece. No, pero. No, listo, esto es. No, listo, no. Esta es la prueba, ahora me lo llevo. No. Tiene que abrir. No. ¿Qué dicen los mensajes? Porque una cosa es ver. Yo los voy a leer. La lista. Muchos son mensajes así de. Tiene. De audio, ¿eh? Podemos. Casi podríamos escuchar alguno, pero me da no sé qué. No, bueno, pero apúrese porque ella va a venir. Sí. Y resulta. Que lo va a agarrar infraganti. A ver esto que dice. Lo que sospechaba. No le digo. En los celulares de todas las damas. Sí, porque les dice negro a las novias. Sí, para sí. Que para disimular. Sí, claro. Le dice negro y la mina dice este Rolón. Otra cosa que suele. No, ¿qué más podemos? ¿Por qué no contratamos un detective? Para seguirla. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, agencia de detectives El Sabueso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo tengo sospechas contundentes. Ah. De que ¿qué significa eso? Fuertes, sólidas. Ah, muy bien. ¿De qué? De que mi novia me está engañando. ¿De qué? Un momentito, estoy anotando. Soy el detective, tengo que... Bueno, pero este... De que mi novia me está engañando. Y me parece que el asunto lo tiene en la zona del trabajo. El asunto lo tiene en la zona de abajo. No, del trabajo. Del trabajo. De donde ella trabaja. Ah, sé si es uno de la oficina. No sé si es uno de la oficina. No, no note todo, no importa. ¿Sí? ¿Y? Porque ella me dice que trabaja, que tiene turno de 18 horas de trabajo. 18 horas de trabajo, sí. Bueno. Y viene a bañarse un rato. ¿Tiene una foto? ¿De ella? No, de Francinata. No. Por supuesto, yo le traje para que la reconozca. A ver. Mire, fíjese. ¿Cuál es ella? Esta. Ah, la que está... No. Ese es el doctor Barragán. No, esta, señor. Ajá, muy bien. Acá está. Y vestida no tiene ninguna porque si la veo por la calle no la voy a reconocer. Es que no le saqué muchas vestidas, pero tengo una de una fiesta de disfraces que habíamos ido. Ah, mira. Acá está. Ah, había sido feo el peludo con azúcar, ¿no? Y está disfrazado, está. Ah, claro. Está disfrazado. Bueno, no importa, yo la voy a seguir. La voy a seguir. ¿Cuántos días lo la que sigue? Sí, tenemos que ponernos de acuerdo en la tarifa por el seguimiento. Sí. Seguimiento son 10 pesos por cuadra. No, pero si ella está quieta en un lugar. Entonces por cada minuto de espera, otro 10 pesos. ¿Pero que es un remisero usted? No, soy un detective, señor. Tengo que seguirla hasta Luján, le va a salir caro, ¿eh? No, bueno. O sea, rece porque tenga el novio cerca. ¿Pero usted no hace inteligencia? ¿En qué sentido? ¿Cómo? Ese crucigrama, todas estas cosas. No, así, señor, digo... Onda Adrián Paenza. No, se hace un trabajo de campo. Por ejemplo, ¿qué? ¿La yerra? No, un rastrillaje, señor. Ah, sí, el rastrillaje, sí. Y bueno, veo que por la zona, yo le digo, la zona de influencia, ella está en Villa Crespo. Es de Villa Crespo. No, yo tengo informantes en toda Villa Crespo. ¿Todo Villa Crespo? Todo Villa Crespo. Está en la calle... Nómbreme una calle de Villa Crespo. Apolinario Figueroa. No, justo ahí. Una que no es en Villa Crespo. Y otra que no. Sí, la Plaza Benito Nazar. Sí, bueno. Ahí, la Plaza Benito. Sí. Sí. Ella vive enfrente de la plaza de Benito Nazar. Bueno, y me parece que... Venga dentro de 24 horas y... ¿Ya va a tener un resultado? Lo veo mañana. Buenos días. Buenos días, sí. ¿Y? ¿Cómo anduvo? Buenas tardes. ¿Qué quiere? ¿Cómo que quiere? Ah, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Ah, pero ¿cómo? ¿No me reconoció? No. ¿Sí, tú así, así disfrazado no lo reconoce. Bueno, lamentablemente estuvimos... Me imaginé, siguiendo... Ay, ay, ay. Ah, sí, sí. A su ¿tiene novia, malas noticias? Para usted sí, porque fue hasta Mar del Plata y volvió. Así que a 10 pesos por cuadra, 400 kilómetros, son 4.000 pesos. ¿De ida y vuelta? De ida y vuelta. Ahora, discúlpeme, ¿fue a Mar del Plata con el tipo? Lamentablemente sí. No me lo diga así. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Mire, mire esta foto. ¿Conoce este hombre? Leo Messi. No está. Esta la tengo yo. Ah, bueno, señor, pero por favor, no me inspira confianza, es algo... Este. Y ahí no se ve muy bien al... A mi favor. No, más a mi favor, no llego a distinguir. Esa mano... Pero hay cuatro manos ahí, ¿no hay dos? No, entonces esta foto tampoco es. Mire, yo tomé fotos, ella se subió en una moto con un señor. Y nunca quiso venir en moto conmigo. No. Me decía que tenía miedo. No me interrumpa. Cada cosa se va a quejar. Estoy indignado, señor. Cada moto que se suba, usted va a decir que no quiso, con usted no quería. Bueno, imagínese mi estado de ánimo ahora. Si pasó por Dolores. Nunca pasó por Dolores. No me diga que fue a Dolores también. Pues no, pasó por Dolores porque fue a Mar del Plata. Se metió en un hotel con un hombre. Ella todo el tiempo lo estuvo abrazando de atrás. ¿Y por la moto? Por la moto, claro. ¿Tampoco la vamos a culpar de todo? No. Claro, tiene razón. Soy, entiendo. Bueno, yo la seguí. Entró en el hotel. Yo también me disfracé. ¿De qué se disfrazó? ¿Para qué se disfrazó? Si bueno, no lo me gusta. Sí, pero es más sospechoso disfrazar. Me disfracé de oso Carolina. Y me alojé en la habitación de al lado. Hice un agujero en la pared con este taladro. ¿Ves? Bueno, sí, no me muestre todo. No, porque todo esto va en la cuenta. Agujero, 30 pesos. No me dijo que cobraba por agujero. Sí, ¿qué quiere? Que le haga un agujero gratis. Y bueno, sí. No hay nada gratis. El agujero, bueno, estaba estudiando y tomando fotos. Ah, tiene las fotos. Aquí está. Tome esta foto. No se ve nada, señor. Acá esto yo no puedo acá decir. Acá no, que... justamente no. Acá en esta. Estaba probando yo. Sí, pero no... Ahí está. Sí. Y todo así. Mire, no son pruebas fehacientes de... Mire esta. Esta salió un poco borrosa. Salió movida esta. ¿Por qué será? Sí. Porque había poca luz, dice usted. O por el movimiento... Puede ser. Pero bueno, quiere una prueba más fehaciente que sí, esa. Sí, yo creo, porque yo necesito nombre del tipo... Nombre del tipo. Aquí está. ¿Cómo se llama? Osvaldo Bonesi. ¿Osvaldo Bonesi? Sí. ¿El mismo Osvaldo Bonesi? No sé. ¿Que usted lo conoce? Yo le compraba a un tipo Osvaldo Bonesi y hermanos. No, estaba solo. Tenía un corralón. Sí, eso dijeron los del hotel, porque se escaparon sin pagar. No, bueno, y pero... Y gritaban, ¡corralón! No. Qué raro, porque ella tiene una extensión de mi tarjeta de crédito. Ah, debe ser esta. ¿Y cómo? ¿Y que la tiene usted? Se le cayó. Lamentablemente hice algunos gastos. ¿Pero cómo va a ser gasto con la tarjeta? Un taladro. Mire, usted está muy pendiente de lo que me va a cobrar. Bueno, sí. Yo estoy atravesando otro momento. Le voy a cobrar y tengo un informe. Lo que usted me quiera preguntar, yo se lo contesto. ¿Hace cuánto que está con el Son 12.000 pesos. 12.000 pesos. ¿Hace cuánto que está con el tipo? Sí. Bueno, esto le va a costar 1.000 pesos más. ¿Pero qué? ¿1.000 pesos? ¿Cómo? El 25 de mayo de 2011. Tanto tiempo y yo estuve mirando de... justo el 25 de mayo. Justo nunca quiso pasar un 25 de mayo con usted. ¿En qué circunstancias? En estas. No, no. Bueno, mire. Quiero planificar una venganza. No, eso es otro precio. Primero pagame los 12.000 pesos del botonero. Después hacemos la venganza. Pero 12.000 pesos de... Bueno, está bien, le voy a pagar. Sí, lo hace. Sí, le doy... ¿Necesita factura A? Sí, por favor. Sí, lo hace. Ah, bueno, 12.000 pesos. Sí. ¿Ahora qué quiere? Lo quiero liquidar. ¿Al tipo? Sí. ¿Cuánto vale? ¡Roberto! ¿Cómo? No, espere. Es otra cosa. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Qué necesita? No, mire, no sé si hablar directamente con usted. Quiere cometer un crimen, ¿no? No lo digo. No lo digamos así, sí, directamente. Sí. Lo estábamos grabando. No, yo no digo... Sí, lo estábamos grabando. No, bueno, usted grabe. Mire, ¿quiere oír? Mire. Lo quiero liquidar. Ajá. Te tenemos agarrado. No, eso yo lo puedo haber dicho también por que quiero liquidar un stock que tenía guardado de... Sí, lástima que también estamos grabando esto. Así que no vamos a tener que liquidar a nadie, sino que directamente lo vamos a extorsionar. Un momentito, ¿eh? Sí. ¿Manfredo? Sí, ¿a quién hay que extorsionar? ¿Ustedes? ¿Qué voces parecidas tienen todos Sí, ustedes? Yo soy el encargado de chantage. ¿Manfredo? Bueno, son 100.000 pesos o si no, algo. No, o si no, ¿qué? O si no... Amenáceme bien. A mí no me gusta que me amenacen puede así. Puede ser, te denunciamos a la policía, sí. Se lo contamos a tu mujer... Mi mujer me engaña. Bueno, entonces se lo contamos a la policía o algo. Pero, o le mostramos las fotos a alguien. Sí, pero me tiene que amenazar bien, porque si no yo no entiendo la amenaza. Si a mí no me dice... Acá hay un contrato de chantaje. Sí. Dice, contrato de chantaje. Sí, a mí me gusta. Entre el señor fulano de tal, de ahora en adelante, el extorsionado. Sí. Y fulanito de tal, desde ahora llamado el chantajista, se firma. Está bien, a mí me gustan las cosas bien. 27 días del mes de mayo de 2016, el siguiente contrato, se compromete primero a pagar 100.000 pesos moneda nacional. Sí. Dentro de los plazos. Si, cumplido el plazo establecido, no se produce el pago, el extorsionador procederá a mostrar las fotos que tuviere a la policía. Bueno, no, está bien. Si no, y aquí está toda la lista. A mí me gustan las cosas claras. Sí, a mí, claro, si me va a extorsionar, que me extorsionen así, me parece que me parece correcto. Sí, me parece correcto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya estoy extorsionado. ¿Qué va a hacer? Sí, y sí, va. ¿Quiere mirar mi documento o no? Sí, por favor. O sea, vamos a hacer las cosas bien. Sí, hacemos bien. A ver, bueno, acá firme, por favor. Muy bien, correcto. ¿Cada página? ¿Eh? En cada página de... En cada página un signo y al final le hace la firma bien. Claro, por favor, número de documento y de CUI. Sí. Si es tan amable. Sí, sí. Gracias. Si lo hace, aquí está. Muy bien. Bueno, 100.000 pesos de amenaza, ya estamos hechos. Ya estamos hechos. Bueno, muy bien, señor. Bueno, la verdad es que así da gusto, ¿no? Así da gusto. Las cosas claras. Es un poco tarde, nosotros cerramos, porque mañana empezamos a chantajear temprano. Ah, bueno. Así que... Bueno, le agradezco, la verdad. Muy bien. Mucho gusto. Bueno, la verdad, un placer. Permiso, vamos a hacer una pausa. Por favor.